vestido te pondrás y cuál será tu perfume. Será el mismo quizás aquel que usaste conmigo cuando empezamos a amar. O tal vez tú lo cambiaste porque de mí te acordarás. ¿A dónde vas esta noche? ¿Quién por ti esperará? ¿Qué sentirá tus caricias y tu sonrisa sensual? Esa que siempre asomaba al verme llegar. O también tú la cambiaste porque de mí te acordarás. ¿A dónde vas esta noche? ¿Con quién te encontrarás? ¿A quién darás un te quiero? ¿Con quién vas a soñar? ¿A dónde vas esta noche? Mi amor, ¿a dónde vas? ¿Quién me verá de tu boca? ¿Quién hoy te empieza a amar? Te pondrás y cuál será tu perfume. Será el mismo quizás aquel que usaste conmigo cuando empezamos a amar. O tal vez tú lo cambiaste porque de mí te acordarás. Es esta noche, ¿quién por ti esperará? ¿Quién sentirá tus caricias y tu sonrisa sensual? Esa que siempre asomaba al verme llegar. O también tú la cambiaste